la lluvia entra en mi huerto a Papimú. Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre a Papimú. Tocas mi cintura como la hiedra toca altura a Papimú. Eres el viento que no cesa, eres el pe-